Claro, así es, porque las inundaciones en San Miguel de Tucumán, sobre todo en las zonas rurales de la provincia, dejan fuertes pérdidas productivas en lo que venía siendo un año para Tucumán tranquilo. Pero debido a las tormentas que se vienen aconteciendo en las últimas horas, también desde el 16 de marzo que no se daba una situación así, debido a lo que era una grave situación de caída de agua que atraviesa distintas localidades y son intensas las precipitaciones, lo que analizaron y lo que vieron de que el nivel del agua fue que causó muchos campos inundados, numerosas pérdidas, también muchas personas evacuadas, y la preocupación por las pérdidas sociales y productivas que deja este temporal es muy fuerte para Tucumán, debido a que lo que fue la caída de agua no cesó durante todo un día, durante toda una tarde y durante toda la noche. Fue como un feroz temporal que azotó a Tucumán y causó muchas inundaciones, rutas cortadas y también muchas suspensiones de clases. Hace dos semanas fue lo que vino pasando y también ahora con lo que viene pasando en el norte debido a las tormentas que se está produciendo en la provincia de Salta, en la provincia de Catamarca, puede llegar a este fin de semana a también a anegar algunos caminos que se venían reponiendo de acuerdo a lo que venía pasando en las tormentas. Y hasta ahora lo más triste que hay que decir, que la gente que vivía en la Madrid, en la provincia de San Miguel de Tucumán, por ahora no tiene la vuelta a casa debido a que el 95% no puede regresar a su casa porque ha perdido en su totalidad lo que eran sus casas, y los campos están abnegados debido a ese barro. Maximiliano, ¿han recibido apoyo, auxilio, recursos por parte del gobierno nacional? Así es, sí, ha llegado muchas donaciones, ha llegado un tren directamente de la provincia de Buenos Aires con todo lo que es la ayuda para la gente evacuada. Hoy darte un número es imposible debido a que muchas personas en lo que es la Madrid han tenido pérdidas totales, miles de personas, el riesgo sanitario que deja el barro acumulado, eso obliga a que se una toda la población sin bandería política, la ayuda de nación, puede venir cualquier ayuda, todo hay que colaborar porque es un temporal más en la Madrid que está muy cercano. A ver, esto viene de hace mucho tiempo, esto viene sucediendo debido a que está muy cerca de dos diques cercanos, como ser el dique frontal del Terma de Río Hondo y el dique Escava de la ciudad de Juan Bautista Alvear y Tucumán, y todo desemboca ahí. Aparte, se une con la conexión de los ríos y esto viene siendo una gran ayuda que puede ser de nación, de provincia y también de la gente que está colaborando con el corazón para poder ver la situación crítica que es en la ciudad de la Madrid, viendo que abandonan sus hogares y no pueden regresar hasta el día de la fecha. Dentro de todo lo malo, vemos como una buena noticia, porque nos estamos enterando por vos que desde la provincia de Buenos Aires hemos enviado un tren con alimentos no perecederos y con situaciones de necesidad urgente. Esto es así, es lo que decías recién. Sí, así es. Llegaron trenes, llegaron muchas ayudas, llegó el famoso tren solidario. Es una iniciativa que tuvo Trenes Argentinos, los sindicatos y también muchas personas en el anonimato que hicieron donaciones desde Buenos Aires a las zonas afectadas para ver lo que es el problema que está teniendo Tucumán por la falta de alimentos, ropa, colchones, tras un temporal muy fuerte. La ayuda humanitaria, si mal no me equivoco, ustedes se acuerdan lo que fue las inundaciones de Bahía Blanca. Uh-huh. Bueno, Tucumán lo vivió en carne propia porque estaba llegando lo que era la tormenta muy fuerte ya acá en los sectores de la provincia, también muy cercanos a 10 kilómetros en lo que era el río Salí, y el tren solidario se tenía que mover debido a que fueron muchas horas que tuvieron que empezar a buscar personas que no querían salir de sus casas para que no tengan problemas a la hora de volver, muchas calles anegadas, muchas ayudas llegaron desde Buenos Aires y eso hay que agradecer, porque hoy, como te vuelvo a decir, todos unidos sacaremos un jardín de la República que puede volver a renacer. Contame, bueno, vos hablás de evacuados, si podés decirnos la cifra más o menos, y también las pérdidas materiales. ¿Hay víctimas producto de este temporal? Víctimas fatales no tenemos hasta ahora registradas. Lo que sí te puedo decir que hay 15.000 evacuados en el sector de la Madrid. El problema era en la Madrid, como te decía, tuvieron que cortar dos veces la ruta para poder evacuar a las personas debido a que el dique frontal empezó a desbordar a su máximo tope. cuando ya empiezan a sonar las sirenas de lo que es el tope de agua que llega al dique frontal de Santiago del Estero, empiezan a abrir las válvulas. Eso otorga que se abra la posibilidad de que escurra el agua y pase por la ruta 157, y la gente que estaba alrededor de la ruta 157 fue que recibió el gran impacto de agua, y ver cómo es la odisea de retorno, debido a que deciden el drenaje de la ruta para que el agua empiece a salir por ese lado y ver de manera palatina. Como te puedo decir, un número que te puedo dar en la Madrid es 15.000 evacuados. De ahí hay que ver la vuelta de las personas, si la gente puede volver a las casas, si se puede volver. El agua llegó a subir hasta 2 metros, era lo que estaban diciendo unos damnificados, y cómo pueden volver es muy duro, ¿no? La Madrid pertenece a San Miguel de Tucumán. De ser así, ¿a qué cantidad de kilómetros? Y de no ser así también, ¿qué distancia? La Madrid de San Miguel de Tucumán está a más de 100 kilómetros. Ajá, claro, es un municipio. Es un municipio que está muy cerca de Santiago del Estero, muy pegadito. Debido a eso, es lo que está teniendo las inundaciones. Cuando se inunda Santiago, a ver, para que te queden claro y para la audiencia, cuando llueve en el dique frontal de Terma Riondo, repercute sobre la Madrid. Eso obliga a hacer una inundación muy fuerte en la Madrid, y que ya viene pasando hace muchísimos años debido a fuertes inundaciones que está teniendo la ciudad de La Madrid. Claro, es la zona más afectada, límite con Santiago del Estero. Sí, 140 kilómetros es lo que divide desde la capital a lo que es en la ciudad de La Madrid. Maxi, querido, te agradecemos por este tiempo, por estos minutos, por tu amabilidad, por tu claridad, y estamos en contacto, y por supuesto el saludo a todos los hermanos y al pueblo tucumano. Muchísimas gracias. Esperemos, como te vuelvo a decir, que el Jardín de la República vuelva a renacer, que paren las tormentas, que no siga siendo la preocupación que está centrando ahora toda la provincia de San Miguel de Tucumán, y que el agua estancada y empiece a salir de las casas y que la gente pueda volver a sus hogares. Un gran abrazo.